Pero fíjate qué buena que es esta pildorita, compadre. A un amigo mío esto le pasó, se le había dormido hasta el corazón. No pasaba nada, no sentía amor. Al final buscando una pildorita yo, que al final de cuentas reventó hasta el corazón. A la pildorita, le debo decía toda la alegría. Mi corazoncito palpita, palpita, todo, todo gracias a la pildorita. Así balanceadito lo más, morena, pa' que sufra, pa' que sufra. Ya se me han parado hasta los pelos, compadre. Pero fíjate un poquito, tan chiquitita, y qué efecto que hace. Así, mi amor, hagamos un pequeño sacrificio. Que venga, que venga. Así, otra vueltita, mi amor. A un amigo mío esto le pasó, se le había dormido hasta el corazón. No pasaba nada, no sentía amor. Al final buscando una pildorita yo, que al final de cuentas reventó hasta el corazón. A la pildorita, le debo decir toda la alegría. Mi corazoncito palpita, palpita, todo, todo gracias a la pildorita. Pero fíjate qué chiquitita que es esta pildorita, compadre. Me hace poner los pelos de punta.